Diálogos de saberes al calor de la tulpa. Diálogos de saberes al calor de la tulpa. Diálogo de saberes al calor de la tulpa. Desde los territorios indígenas. Bienvenidos al programa informativo radial del tejido de salud y medicina tradicional del Consejo Regional Indígena del Huila Criú y la Secretaría de Salud Departamental para la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas PIC según el contrato interadministrativo 917 de 2021. Nasakau shumaus kau ayu wacha nusin spaka nusiune kwe na samugulihu enate ngwetungwet finse ni yuwehu katyong tinusia patawatsu ni kwesh ipikatsu ni kweshetsu ni kwesh kiwapelesu uhne kwe maisa mina maisa yu ipikatsu pakwe maisa yetsu upipakwe wacha taluchko weshki knasako wesh pista yuweshki tensa wesh yu tatsach atsayu wacha nusin spaka nusiune yuwe kweta wikwashi katyong tinusuhe. Saludamos a nuestra audiencia. Esta es nuestra primera emisión del programa de salud y medicina tradicional en Minga de Pensamiento y de Palabreo de los Territorios Indígenas filiales al Consejo Regional Indígena del Huila Criú. Mi nombre es Javier Tumbo, soy comunicador indígena NASA y actualmente estoy acompañando en Tejido de Salud Criú. Extiendo mi saludo inicialmente a los espíritus de la Madre Tierra, a las 33 autoridades tradicionales, a los 7 pueblos indígenas, Nasa, Misak, Yanacuna, Pijau, Emberachamí, Incas y Antaquí. Me alegra de hecho este programa que estamos iniciando, va dirigido para los territorios indígenas del Huila y el mundo. Esta vez, programa informativo radial del tejido de salud y medicina tradicional, estamos emitiendo desde la ciudad de Neiva en las oficinas del CRIO, Casa Grande, la cual es este programa pueden ser, lo estaremos haciendo en diferentes espacios, será en otro escenario, en otro territorio, así que sean bienvenidos y bienvenidas de este informativo radial. Informaciones desde los territorios. Este trabajo se da inicio el 25 de agosto del presente año, luego de haber firmado el contrato interadministrativo número 917 de 2021 entre la Gobernación del Huila, Secretaría de Salud Departamental y la Asociación de Autoridades Tradicionales del CRIU, mediante en el cual se ejecutarán el Plan de Intervenciones Colectivas PIC con enfoque intercultural. Escuchemos el dinamizador de este tejido que ha venido acompañando. Bueno, en este momento nos encontramos acá en la oficina de Tejido de Salud y Medicina Tradicional. Nos encontramos con uno de los dinamizadores que ha venido acompañando en este tejido, en este tejer del caminar de la salud. Bienvenido al programa informativo. Bueno, saludarlo de parte del Consejo Regional Indígena del Huila Criú, del programa de Tejido de Salud y Medicina Propia. Mi nombre es Jason Andrés Otela Fisus, en este momento apoyando la parte técnica del Tejido de Salud y Medicina Propia aquí en la regional. Pues en este momento nos encontramos aquí trabajando con las comunidades y tratando de brindar el máximo conocimiento pues que tenemos nosotros y de igual forma recibiendo conocimientos de ellos. Bueno, pues la metodología, en ese momento nosotros tenemos un contrato interadministrativo con Secretaría de Salud Departamental, el contrato interadministrativo 917 que se firmó, digamos, con las comunidades indígenas y digamos con la regional directamente que dinamiza este tema. Digamos, en este momento nosotros escogimos desde la regional tres componentes del CISPI. Uno de ellos es sabiduría ancestral, otro es formación y capacitación y generación de usos de conocimientos en salud y de igual forma el cuidado de la salud propia. En estos componentes, pues cada componente, digamos, tiene sus actividades. En el componente de sabiduría ancestral, pues teníamos o tenemos las mingas de pensamiento que, pues digamos, en estas actividades recorremos las 33 comunidades del departamento del Huila que hacen filial al CRIU, poblaciones indígenas. Ahí nos encargamos de recibir o recoger, orientar todo el tema de cómo está el territorio fortalecido en medicina propia. De igual forma, también venimos realizando mingas de pensamiento alrededor de la tulpa para fortalecer la medicina propia en temas de COVID-19. ¿Cómo estamos preparados nosotros, las comunidades, para enfrentar esta enfermedad que nos viene, digamos, presentando dificultades en los territorios? De igual forma, en los otros componentes también tenemos mingas de pensamiento y palabreo para empezar a fortalecer el gobierno propio dentro de nuestras comunidades y que las bases orienten, digamos, a nuestra organización. De igual forma, en el cuidado de la salud propia también tenemos algunas actividades donde celebramos las fiestas mayores de los pueblos Yanaconas, Misak, en este momento, y Nasa. De igual forma, en este componente tenemos también ceremonias de algunos pueblos que están debilitados en temas de salud y en temas ancestrales, los cuales son los pueblos Embera, Pijao, Inga, Andaquí y Misak. Estamos buscando un fortalecimiento de la medicina propia y de la cultura en esas comunidades que hacen parte, digamos, de nuestra regional. En este momento nosotros hemos abarcado, visitando las comunidades, fortaleciendo y revisando cómo está el gobierno propio dentro de ellos. La idea es, como les comentaba anteriormente, es que ellos, pues, desde las bases empiecen a direccionar nuestra regional, revisar cómo se encuentra cada comunidad y cómo se encuentra la Casa Grande. Igualmente, pues, la idea es fortalecer espiritualmente a todas las comunidades del Huila, el departamento del Huila, que es en filial a la regional, para así ser nosotros un como el inspirar para las otras organizaciones. Entonces, eso es lo que hemos venido trabajando hasta el momento. Se busca desarrollar más actividades con ellos, pero pues a medida del tiempo pues vamos visitándolos y vamos fortaleciendo otras actividades que tenemos pendientes. La invitación para las comunidades indígenas del Huila, del departamento del Huila, en este momento es fortalecer la medicina propia, que a base, digamos que esa es la base de nosotros como indígenas vivir, en ese momento fortalecer las tulpas, revisar desde el origen cómo estamos nosotros para empezar a direccionar nuestra regional o nuestra organización. Entonces la idea es esa, fortalecer toda la parte medicinal y toda la parte propia y espiritual de cada territorio, que desde ahí es que salen las bases para direccionar nuestras regionales. Como ya se mencionó, este programa se emite con el apoyo de la Gobernación del Huila en cabeza de la Secretaría de Salud Departamental, y daremos a conocer todas las actividades locales y regionales en salud propia y occidental y otras temáticas intersectoriales de interés general de los pueblos y comunidades indígenas. En el marco de la implementación del Plan de Intervenciones Colectivas PIC con enfoque intercultural y del Sistema Indígena de Salud Propia Intercultural SISPI, en esta oportunidad hablaremos sobre la preparación de terrenos y cuidados de la siembra de las semillas nativas en torno a la dieta propia, planeación para la orientación de los principios y valores de la ley de origen desde la tulpa y el ejercicio del gobierno propio desde la familia, el territorio y la autoridad o el cabildo, acorde con la cosmovisión y ley de origen o ley natural de cada uno de los pueblos. Ceremonias tradicionales mayores de los pueblos indígenas Nasa, Ipifinzeñi y Yanacuna, Quillarraimi, de acuerdo a los caminos del sol y la luna para la armonía y equilibrio físico, mental y espiritual a nivel colectivo, familiar e individual. Los días 3 y 4 de septiembre se realizó encuentro de palabreo al calor de la tulpa para orientación política desde la medicina para el buen vivir. Diálogo de saberes, el buen vivir desde la salud indígena. El territorio Nasa de Juantama, como escenario de diálogo, acogió el encuentro de autoridades tradicionales del Consejo Regional Indígena del Huila Crío, de los 7 pueblos que son adscritas a la organización Nasa, Misak, Yanacuna, Embera, Pijao, Inga y Andaquíes. El día viernes 3 de septiembre de 2021 se dio inicio a apertura del espacio con el recibimiento de los estudiantes de la Casa Grande Yuluch, Pijao, con música y danza para abrir el camino espiritual. La minga de pensamiento, el buen vivir desde la salud indígena, como propósito el dialogar con las autoridades políticas hacia el fortalecimiento de los procesos político, organizativo, territorial y espiritual, por la defensa de la vida, la armonía y el equilibrio en comunidad. Espacio que permite reafirmar los caminos del blindaje espiritual ante crisis de la salud actual a nivel mundial, el sucio espiritual que se deberá ahuyentar con la pandemia desde los territorios indígenas. Son espacios de mucho aprendizaje con la comunidad. En el resguardo NASA de Estación Tálaga, llegamos a visitar y dialogamos con los mayores, una mirada desde la casa hacia la regional, en el ejercicio del gobierno de la salud indígena. Mi nombre es Arsenio Campo, soy gobernador suplente de aquí del resguardo indígena de Estación Tálaga. Quiero comentarle que la visita que hace hoy nuestros compañeros de programa de salud de nuestra organización CRIU, pues ha sido muy importante, porque realmente como comunidad sí, nosotros pues también, o sea, esperábamos pues que de todas maneras pues que nos visitaran para hablar el tema de salud, porque para nosotros salud también es base fundamental. Entonces hoy la visita que hacen los compañeros y aquí en esta asamblea con la comunidad, hemos conversado, hemos tenido un conversatorio muy importante, un tema que cuáles ha sido más que todo en la parte política de salud, qué es lo que realmente debemos hacer como pueblos originarios en tema de salud, el tema digamos como las plantas medicinales, todo también tiene que ver en nuestras costumbres, nuestros mayores saberes ancestrales, nuestras señoras digamos también que manejan la parte de los sobanderos, pulseadores y parteros, parteras que aquí tenemos. Entonces pues ha sido digamos una reunión, una asamblea muy importante con estos compañeros de la directiva. Hoy ya nos visita compañeros directivas del CRIU y también programa de salud, y hemos sacado un provecho muy importante. Yo personalmente digo que ha sido muy placentero tenerlo a estos compañeros mayores, pues que también han venido a como dialogar con nosotros, y pues muy muy felices nosotros de tener esta reunión con estos mayores. Entonces solamente agradecerle, porque pues a través de estos conversatorios donde vamos a seguir construyendo el proceso. Entonces ojalá pues que nos sigan visitando más. Yo creo que a través de esas visitas y estos conversatorios es donde vamos a seguir fortaleciendo nuestro proceso de salud. Qué bonito saber que nuestra organización y los tejidos están visitando a las comunidades indígenas. En este recorrido llegamos al territorio NASA de Misak, la Reforma, que conviven dos pueblos, comparten usos y costumbres. Escuchemos a un mayor que nos cuenta las vivencias. Mi nombre es Reinaldo Perdomo. La reunión que se había coordinado aquí con la gobernadora y el programa de salud, más que todo el programa de salud y algunos directivos de la organización, yo diría de que fue bastante provechoso, ¿no? Porque fue un palabreo, por decirlo así, de tú a tú. Entonces son cosas de que eso es beneficioso, porque pues uno tiene la posibilidad de decir muchas cosas que de pronto en otros contextos no lo hacemos. En cambio aquí el diálogo fue bastante fluido, y en este caso pues no únicamente participamos como NASA, sino que también como pueblo Misak, por el hecho de estar compartiendo el territorio y parte de la vivencia como Misak y NASA. Espero de que no sea la primera ni última vez, ¿no?, que el programa de salud en cabeza de los directivos del CRIU pues que nos haga este tipo de visita. No, el mensaje que yo le haría a los demás pueblos y demás compañeros sería, ¿no?, pues que seamos que tratemos de integrarnos, ¿no?, porque pues como pueblos originarios. Me alegra que conviven dos pueblos que comparten sus vivencias culturales. Muchas gracias por compartir sus palabras. El programa de salud y medicina tradicional está realizando acompañamiento político del CRIU y los tejidos organizativos para el diálogo comunitario en los territorios indígenas. Escuchemos el coordinador de este tejido. Saludar a cada uno de los integrantes, comuneros, comuneras de los diferentes pueblos indígenas del departamento del Huila, especialmente a los filiales del Consejo Regional Indígena del Huila CRIU. Hoy nos encontramos en el territorio NASA Misak del resguardo indígena La Reforma. Desde el Consejo Regional Indígena del Huila CRIU, diferentes programas nos hemos articulado para hacer un acompañamiento, una visita de encontrarnos en el marco de dialogar, de conversar con cada uno de los territorios, de revisar un poco esos sueños de cada uno de los pueblos, esos sueños plasmados en el plan de vida. Desde ese espacio, pues nosotros hemos encaminado de llegar y visitar, a conversar con la gente. Hoy nos hemos unificado como Consejo Regional Indígena del Huila, todos los programas, los directivos, para llegar a dialogar. Y en el marco de esos diálogos, de conversar, de saber qué está pasando en los territorios, cómo está la gobernabilidad indígena, cómo está ese proyecto del plan de vida para la pervivencia de los pueblos, qué se está pensando desde el territorio, cómo está el ejercicio del control territorial, el tema de la educación, cómo está el tema de la autonomía alimentaria, la soberanía alimentaria, un diálogo que hemos venido realizando con cada uno de los territorios, pero también desde este espacio es proyectarnos a que revisemos esos mandatos que hemos orientado en las diferentes juntas directivas y congresos y que, cómo es la implementación que se está haciendo desde los territorios y también desde cara sacando la agenda política que se tiene que discutir y las orientaciones que tiene que darse en el marco del sexto congreso que se avecina y que vamos a desarrollar del 17 al 21 en el territorio de diálogo El Pescador. Entonces ese es nuestro objetivo, esa es nuestra misión y creo que es volver a encaminar el trabajo político organizativo y es a generar la confianza del diálogo desde la organización y recibir las orientaciones de cada uno de los territorios. El día 14 de septiembre visitamos al territorio NASA de Pitzcuinic, municipio de la Argentina Huila, que ellos también expresan su forma de vivir. Escuchemos. Sí tenemos plantas medicinales, sí tenemos algo para defendernos, ¿cierto? Tomar para fortalecer nuestro organismo, ¿cierto? Porque es que las plantas que hay en diferentes regiones, en diferentes territorios, pues son muy importantes, que nos ayudan a fortalecer nuestro organismo y eso nos fortalece día a día, no solamente la coca, no solamente, hay muchas plantas y yo miro que pues siendo nazas algunos y son católicos o son evangélicos, pero ellos siempre utilizan esas plantas, eso los utilizan, de pronto la coca que mastican, no, pero sí las plantas lo están utilizando, hemos evidenciado. Y lógicamente cuando uno está enfermo, pues también le mire, tómese esta planta. Y eso es importante. Y ese fortalecimiento, y eso es fortalecer la medicina propia. Si usted tiene fe en la medicina tradicional, y es una de las cosas pues, que tenemos que ir fortaleciendo, porque yo creo que tiene que hace una de las fortalezas aquí. Tienen su huerta, y aquí la Carmen tiene, personalmente ya tiene, igualmente tiene sus plantas medicinales. Las prácticas de la medicina se conservan en este territorio. Asimismo, el día 23 de septiembre del presente año, Tejido de Salud llegó al territorio de La Mepaes, corregimiento de San Luis, municipio de Neiva. Conversamos con la autoridad del territorio que se vienen realizando las prácticas de la medicina propia. Mi nombre es Héctor Canacue Torres, autoridad política del Cabildo Indígena La Mepaes, órgano del Palmar, corregimiento de San Luis, municipio de Neiva. La autoridad propia sobre el tema de la salud y la gobernabilidad entra desde nuestro territorio. Aquí en nuestro territorio pues siempre estamos aislados de todo sentir y para nosotros la espiritualidad propia pues es todo lo que tenemos a nuestro alrededor en el territorio, sí, desde la abuela Chaira, desde el abuelo tabaco, desde nuestro espacio El Fogón, alrededor donde podemos conversar todo lo propio, la gobernabilidad desde la tulpa, es donde nos sentamos con nuestras familias de la comunidad a ir tejiendo la gobernabilidad propia y igualmente la salud, porque es tan importante hablar de la gobernabilidad propia cuando en nuestros territorios somos autónomos de lo propio que tenemos, de lo propio que actuamos y de lo mismo que realizamos para el bienestar y la salud de todos nuestros niños, jóvenes, adultos, mayores y también, por qué no decirlo, el intercambio cultural con nuestros hermanos de alrededor, con los campesinos que también hay veces empiezan a creer en la espiritualidad de cada forma de ser desde nuestra cosmovisión como pueblo NASA. Qué bonito que empiecen a dinamizar estos procesos. De la misma manera, el día 24 de septiembre, el equipo de Tejido y de Salud visitó al Cabildo Aluch, corregimiento de San Andrés, municipio de Tello. En este momento, pues, digamos brevemente contarle la historia, la comunidad indígena Aluch, municipio de Tello. En este momento, pues, se encuentra ubicado en varias veredas del municipio. Digamos que legítimamente, digamos de la parte propia y ancestral, digamos en esta región llevan más de 24, 25 años, hay personas que, comuneros que llevan más de 50 años, pues, y de parte, en parte legal, pues, más o menos creo que un año y medio, legalmente, ante el ministerio. En ese momento, en la medicina, pues, como lo comentaba el compañero, hay bastantes, digamos, religiones dentro de la comunidad, pero pues lo que nos comentaban ellos y nos decían que eso no era el, digamos, el tropiezo para ellos utilizar la medicina. Hay personas que creen en la medicina ancestral, igualmente la mayoría, todos, porque el hecho de que yo use una planta o desde lo ancestral, porque eso es lo propio, eso ya quiere, ya significa que yo creo en la medicina propia. Esa es una parte de la medicina. Digamos, la mayoría de personas allá utilizan plantas medicinales. Por ejemplo, en esta pandemia que nos azotó, la comunidad estuvo muy, muy alerta, digamos, en buscar y mirar cómo enfrentaba esta pandemia, y de esta manera utilizar las plantas que se encuentran dentro del territorio. De igual forma, en ese territorio hay un médico tradicional, hay parteros, hay sobanderos, hay pulseadores, que vienen trabajando también, vienen armonizando el territorio. También las personas que creen en otras religiones, pues ellos manifestaban que pues el Dios en el que ellos creen, pues es el que dejó las plantas, y pues asimismo de lo propio, pues ellos vienen utilizando todas estas plantas para poder protegerse ante cualquier desarmonía que pueda presentarse dentro de los territorios. Entonces yo creo que a pesar de que ellos sean de otras religiones, en este momento vienen practicando la medicina propia, que llamamos nosotros también, porque pues esa es una parte de ella, y se viene fortaleciendo. La idea es empezar a fortalecerse más, desde la regional, apoyar y mirar cómo se da la orientación para poder fortalecerlos, porque pues la idea de nosotros es que digamos la misión, la visión en este momento es que contar con las 33 tulpas a nivel regional, que son las 33 comunidades, que cada comunidad tenga su tulpa, donde digamos poder estar en equilibrio las 33 comunidades, y pues desde cada tulpa pues salir las orientaciones a nuestra regional y revisar todo el tema y mirar desde lo propio y desde, digamos, el territorio, armonizarnos en esa área. Entonces pues yo creo que en este momento no tenemos problemas con ellos, ellos vienen trabajando muy juiciosamente con la medicina. Estos son los procesos político-organizativos que han caminado en los territorios indígenas. Lindo guambras, uy, ay, ay, y que llore las guitarras, uy, ay, ay, aquí le venga lindo guambras, uy, ay, ay, y que llore las guitarras, uy, ay, ay, zapateando, zapateando por aquí, zapateando, zapateando por allá, zapateando, zapateando por aquí, zapateando, zapateando por allá. Zapateando por allá. Cabras de mi vida, prepárense. el año volveremos, uy, ay, ay. Ya nos vamos, uy, ay, ay. Para el año volveremos, uy, ay, ay. Zapateando, zapateando por aquí. Zapateando, zapateando por allá. Zapateando, zapateando por aquí. Zapateando, zapateando por allá. Bueno, familias de Tejido de Salud y Medicina para el Buen Vivir, hemos llegado al final de esta primera emisión. Contento, me despido a nuestra audiencia y espero avanzar una energía acorazonados desde el Wet Wet Finzeñi y sus procesos. Espero escuchar esta primera emisión dentro de 5 años y recordar esta alegría y experiencia, porque hemos tenido que inventar equipos, siento, recursivos para llegar a nuestros territorios indígenas del Huila. Agradecimientos especiales al Tejido de Salud y Medicina Tradicional, a los directivos, tesorero general, secretario general, fiscal general, consejero del pueblo Nasa, a los demás tejidos, jurisdicción especial indígena, cuidandero del territorio, mujer y familia, vientos de comunicación que han dinamizado estos recorridos territoriales. Hemos llegado a la parte final de este espacio. Los invitamos a escuchar nuestro informativo del programa Tejido de Salud y Medicina Tradicional cada mes. También nos pueden seguir a través de la página web de nuestra organización Crio, www.crio.org, y página oficial del Facebook Crio Consejo Regional Indígena del Huila. Ahí estaremos contando todas las espacios de visitas que hemos hecho. Atsaite pa pik no pie butao, wech, mese puche que, nayu wech, gachon de no butao, inquish, yuesu, inquish tua queso, inquish picazo, nayu wech, gachon de no se butao, estin yuque, nawi tusha, ki, nai, samuel yuhui, gachasus no pie buntao, wech, mese que. Diálogos de saberes al calor de la tulpa. Diálogos de saberes al calor de la tulpa. Diálogo de saberes al calor de la tulpa. Desde los territorios indígenas.